Mira, a mí no me señales, que me bajes el dedo, que no me señales, bájame el dedito ese, ahora. Baby, critícame, yo soy así. Yo soy así, pues por... Hola, hola, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos de fondo Calle 13, ven y critícame. No es casualidad este fondo musical que tengo hoy en el podcast, porque quiero hablar de un tema que me ha causado muchísima, muchísima gracia. Me da muchísima risa. Y el podcast de hoy tiene que ver con el reciente post que escribí acerca de la hipocresía o estupidez del inmigrante venezolano. Vamos a bajarle un poquito aquí a la música. A ver, debo agradecer primero que nada a las más de 30.000 personas que han leído el post. De verdad que cuando lo escribí, como todos los posts que escribo aquí en este blog, los escribo porque es mi manera de ver las cosas, es mi opinión, es mi punto de vista. Nunca he dicho que sea dueño de la verdad, pues nadie la tiene. Pero este ha sido un post muy polémico que ha desatado una locura. Me tumbó la página 3 veces, hubo muchas visitas, la gente del hosting me llamó, mira qué pasa con la página. De verdad que generó demasiado tráfico. El post fue compartido en foros, en cuantas otras páginas fuera del país. Y bueno, te invito a que lo lean, los invito a que lo lean y vean la parranda de comentarios que han dejado gente de acuerdo y gente en contra. Evidentemente siempre va a haber gente de los dos bandos y eso es normal. Pero debo aclarar algo, por eso este podcast. Hay que entender que todos tenemos una opinión, un punto de vista referente a algo. Eso hay que entenderlo. Si tú entras a una página web de un periódico o un blog, etcétera, y ves algo con lo cual no estás de acuerdo, pues evidentemente tendrás la libertad de dejar el comentario y de opinar. Y si dejas una opinión, evidentemente estarás dispuesto a esperar una respuesta. Eso es algo tácito. Si las páginas y los blogs permiten comentarios, que debería ser lo ideal, lo ideal es que si dejes el comentario, pues tú recibas una respuesta. Y particularmente yo en mi blog y en todos los blogs que administro, que no es este solamente, siempre que recibo un comentario, los comentarios hay que responderlos. Es una norma básica y tácita de cortesía digital. Pero voy al tipo de comentarios que ha habido, porque pareciera que la gente es ignorante. No solamente me escribieron venezolanos, me escribió gente de otras nacionalidades, de España, de Panamá, gente de Estados Unidos, gente de Chile, que me dicen que sí, que tengo razón, porque el venezolano llega a esos otros países a comportarse tal cual como yo manifesté en mi post. Y es lamentable esa situación. O sea que no estoy tan loco. Mucha gente me puso en los comentarios que yo nunca he salido del país y no he visto cómo es la situación y cómo es lo duro de vivir afuera. Nunca he vivido afuera, es cierto, pero sí he ido fuera del país y sí he visto cómo la gente se comporta fuera de Venezuela. Sí he visto el civismo que hay fuera de Venezuela. Sí he visto que la gente de Colombia, por ejemplo, no anda con una gorra y una camisa con la bandera de Colombia pegada en el pecho diciendo que Colombia es el país más arrecho del mundo. A menos que haya un mundial, haya un juego de la Copa América, etcétera, que todo el mundo se pone la camisa de su selección. Pero eso es otro tema que pudiéramos hablar en otro podcast. El tema aquí es la estupidez. Es la estupidez no solamente de cómo nos comportamos los venezolanos, y me incluyo porque soy venezolano, pero no me incluyo dentro de la estupidez. Pero es ese estúpido comportamiento en el exterior. Es decir, si estás afuera, y aclaro esto para los que insultaron diciéndome, claro que me duele mi país, claro que extraño las cachapas, claro que extraño los tequeños. Gafo. Yo no estoy diciendo que si te fuiste a vivir a Australia, no extrañes los tequeños. Perdón. O no extrañes una arepa. Lo que estoy diciendo, pendejo, es que si te fuiste a vivir para Sydney, no estés llorando porque te hace falta una cachapa. Y no pongas esas vainas en las redes sociales. A eso se refiere mi post. Mi post se refiere a que si tú estás viviendo en Roma, por ejemplo, nada vas a lograr y nada vas a hacer con ponerte una, amarrarte la bandera de Venezuela en el cuello y pararte en una plaza y a gritar fuera Maduro, fuera Maduro. Es decir, la gente que, el venezolano que está en el exterior y que está diciendo que no, yo lucho a Venezuela, yo extraño a Venezuela, yo lucho por Venezuela, haciendo esas estupideces, perdónenme pues, o sea, de eso es lo que trata mi post, por eso trato de explicárselo a los más lentos o a los que las neuronas no le dan. Yo no estoy diciendo que no extrañes las comidas de aquí y que no te duela tu país y que no te duela tu mamá, tu tía, tus hermanos que se quedaron aquí. Yo no estoy diciendo eso, no seas gafo, lee el post de nuevo antes de proferir insultos en los comentarios. Lee bien de qué trata el post, léelo 3, 4, 5 veces a ver si es que no entiendes. Yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que no te comportes como un gafo en el exterior. Desde allá, desde el exterior, no vas a tumbar a Maduro. Ahora está de moda en las redes sociales esa estúpida frase de lejos pero no ausente. O sea, tú eres pendejo. No sé quién fue el genio que inventó esa frase, pero lejos pero no ausente. No seas gafo, vale, de verdad, dan pena ajena. Estás lejos, brother. Te fuiste de Venezuela y yo no te estoy juzgando porque te fuiste. Yo mismo tengo ganas de irme y estoy en diligencia de eso. Yo no juzgo porque te fuiste, ni juzgo porque no te fuiste. Te juzgo porque estando afuera te comportas como un gafo. O sea, si te fuiste, pana, y estás viviendo en Nueva York, qué de pinga. Y estás limpiando baños o estás trabajando en un restaurante o estás trabajando en el FBI, verga, qué arrecho, qué de pinga. Pero no te comportes como un bobo, pues. O sea, me imagino que tú no andas por Nueva York con una chaqueta de Lavinotinto, verga. O sea, la selección de Venezuela es la mejor y de aquí vamos a tumbar Maduro. O sea, a eso es a lo que me refiero, a esa pendejada es a la que me refiero en mi post. Así que sirve este podcast para aclarárselo a todas las personas que entraron a insultar, que me da risa, porque siempre lo digo, lo sostengo y lo mantengo. Por el anonimato de las redes sociales todos son muy malos, muy machotes, muy matones, muy tiracoñazos y muy arrechísimos. Pero nadie tiene las bolas suficientes de decir las cosas de frente. Como en lo personal, en lo particular, los que me conocen, yo los digo. Yo digo las cosas de frente, digo mis opiniones y punto. Repito como empecé este podcast. Probablemente no tenga la razón o no tenga la verdad. Pero esa es mi opinión y la manifiesto. Y ya, manifiesta la tuya. Pero manifiéstala con criterio, manifiéstala con un poquito de raciocinio, no con gamelote, por favor. Así que, bueno, espero que los que no han leído el post acerca de la estupidez del inmigrante venezolano lo lean, dejen su comentario. Y bueno, gracias por leerme y por hacer mi blog más popular, con muchísimas más visitas y con muchísimos más seguidores. Saludos, nos seguimos leyendo.